que era un andariego. Yo siempre fui un adiós, un brazo en alto, decía. Un yarabí quebrándose en las piedras. Cuando quise quedarme vino el viento, vino la noche y me llevó con ella. Bueno, este hombre que no paraba nunca, que viajaba a todos los lugares del mundo, se extrañaba muchas veces de por qué tenía que andar. Y le dedicó una poesía a esa cuestión tan mágica de por qué él estaba como obligado a no quedarse quieto y a seguir andando, dejando a veces atrás a su familia, a su tierra. Él decía que llevaba el país adentro y que paisano, en definitiva, era todo aquel que llevara el país adentro. Que él no necesitaba estar en Tucumán para sentirse tucumano, sino que tocaba una zamba y no había nadie más tucumano que él sobre la tierra. Este hombre que nos dejó tantas enseñanzas, nos dejó esta poesía que para mí es bien breve, pero muy reveladora, El andar. A veces no comprendo mi rodar por el mundo, este medir la tierra y el camino y el mar, esto que siendo simple se ha tornado profundo, voz que ordena mi paso, más allá, más allá. Hasta donde conozco soy un ser sin marinos, gente sin pasos largos ni fronteras vencidas, manos que aprisionaron un sueño campesino de melgas y picanas, y relinchos, y bridas. ¿Por qué admiro castaños, y encinas, y hondos mares, y aquel idioma extraño, y el violín que agoniza, si una bárbara lengua de pampa y trebolares me dio a beber guitarras que se hicieron ceniza? ¿De dónde llega entonces la aventura del viaje? Si nada ha estado lejos, quizá una cordillera, y esta dulce mentira de mudar los paisajes, que son siempre los mismos. Inviernos, primaveras. A veces no comprendo por qué camino tanto. Si no he de hallar la sombra que el corazón ansía, quizá un profundo acorde, profundo como un llanto, he de escuchar un día. He de escuchar un día.